En la sección de deportes, nos vamos hasta Sevilla porque allí ha tenido lugar la despedida del futbolista Berbanega. Entre lágrimas y risas, el argentino dice adiós al que estima como el club de su vida, el Sevilla Fútbol Club. Le deseo el mayor de los éxitos, lo voy a extrañar mucho y le aseguro que allá donde vaya tiene un sevillista más. Hasta siempre, mi Sevilla. Finaliza así su paso por el equipo hispalense después de 5 temporadas y 3 UEFA Europa League. Durante la rueda de prensa, el presidente y el director deportivo de la entidad se deshicieron en halagos hacia el jugador, al igual que sus compañeros, quienes le dedicaron unas palabras al argentino. Finalmente, Berbanega posó junto a los 3 títulos europeos para concluir su despedida. Pone fin a una etapa de 238 partidos con la elástica sevillista, para poner rumbo a Arabia Saudí, donde vivirá su próxima etapa profesional como nuevo jugador y capitán del club Al-Shabaab.